Alberto Fernández, una evaluación de la jornada de hoy, de la movilización que está realizando hoy todo el campo popular. Bueno, ojalá que venga mucha gente, porque en verdad lo que estamos acá reclamando es que no le metan la mano más en el bolsillo a los jubilados. Que Macri, para mandarle plata a su gobernadora María Eugenia Vidal, no le saque plata a los jubilados. Eso es lo que debemos reclamar y lo que tenemos que pedir. Porque los jubilados, la verdad, no la están pasando bien. Siempre están en una situación límite y si encima empeoran su situación, bueno, la verdad no estamos mandando al peor lugar. Así que espero, no tengo las mejores expectativas, pero ojalá que los diputados tomen conciencia de lo que están haciendo y no lo hagan. La semana pasada se notó un cambio en la conducta de muchos diputados de la oposición. ¿Usted cree que ha habido una conciencia respecto de la situación de peligro que está viviendo la democracia? La democracia no corre riesgo, lo que corre riesgo son los pobres jubilados. La democracia no está en riesgo por nosotros. Ninguno de los que está acá está planteando que la democracia se ponga en duda. El gobierno ha ganado, tiene 2 años más de mandato. Lo que sí le estamos exigiendo es que haga las cosas bien y que no lastime a los sectores más empobrecidos. Porque mientras castiga a los jubilados, le sigue bajando los impuestos a los empresarios, a las mineras, al campo, y la plata la terminan poniendo los que trabajan, que no tienen derecho a hacer una paritaria libre, y la siguen poniendo los jubilados. En verdad lo que estamos reclamando es eso, y todo lo que estamos acá es eso lo que estamos reclamando, no es otra cosa. Ojalá el gobierno escuche y cambie. ¿Hay algún pronóstico que tenga para la sesión de hoy? No, los datos que tengo no son auspiciosos, pero me parece que teníamos la obligación de venir y acompañar a la gente en defensa de, vuelvo a repetir, de los que menos tienen, ¿no? Nadie que se sienta peronista puede votar algo así, porque una de las reglas que siempre debemos poner los peronistas es nunca votar en perjuicio de los que menos tienen. Y acá estamos votando, no yo, pero algunos que se dicen peronistas, están votando definitivamente en desmedro de los que menos tienen, que son los jubilados.